porque te fuiste, voy a volver a quererte. Tampoco sé si mañana saldrá el sol por el oeste. No me importa lo que pienses, te lo digo despacito. Yo quiero bailar la plena y me voy pa' Puerto Rico. Yo voy a seguir cantando con mucha satisfacción, pa' que todo el mundo lo goce con todo su corazón. A Puerto Rico, señores, yo dedico mi canción. Y después me voy pa' Ponce a rumbear en San Antón. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero de ti me enamoré. Puerto Rico, Puerto Rico, si tú te vas conmigo, linda morena, te enseño a bailar la plena. Seguro que sí. De La Habana hasta San Juan, llegamos en un ratico. Pilo yo. Thank you.